Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Gracias, buenas tardes a todos. Cuando el Papa San Pío X fue canonizado en el año 1954, el padre Julio Membiel, desde su inolvidable revista Diálogo, exactamente en el número 1, le dedicó una nota. Le dedicó una nota cuyo repaso nos permitirá un ingreso directo al título que le podríamos dar a esta charla, El buen combate del padre Julio Membiel. ¿Y por qué digo esto? Porque con ocasión de la canonización del Papa San Pío X, el padre Julio, en la revista Diálogo, escribió lo siguiente: el secreto de su santidad fue la fe. Nada había más natural a sus ojos que lo sobrenatural. El mundo de la fe le era familiar, mientras que el mundo a secas, así solo, debía permanecerle extraño. No se mezclará en él sino forzado a la lucha contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma. Estas palabras de Membiel, tan justicieramente aplicadas al pontífice San Pío X, también se le aplican al mismo Padre Julio, le son aplicables enteramente al mismo Padre Julio. Pero hay otra explicación que debemos hacer paralelamente a esta primera. Membiel enseña que San Pío X tuvo que batallar principalmente contra tres grandes y graves desvaríos. El primero de ellos, la negación de los derechos imprescriptibles de la Iglesia frente a aquellos que atropellan o niegan la primacía temporal de Cristo, que separan la Iglesia del Estado y que imaginan cristianismos nacionales segregados de Roma. San Pío X se levanta como un gigante en toda la majestad de su soberana autoridad y pronuncia el non possumus, no podemos, y de esa manera condena enérgicamente estos errores en su encíclica Vehementer Nos. Pero el segundo desvarío con el cual tuvo que enfrentarse San Pío X, según explica el padre Membiel, es todavía más grave, porque procede ya no desde afuera, sino desde adentro mismo de la Iglesia. Esos enemigos son los modernistas. Membiel dice de ellos: trataban de acomodar la doctrina y la acción social y política a los requerimientos del siglo, a los requerimientos del mundo. Encarnaban corrientes subjetivistas, inmanentistas y evolucionistas y se infiltraban en los ambientes intelectuales católicos con una exégesis, una historia, una filosofía y una teología que alteraban fundamentalmente la esencia del catolicismo. Contra este segundo desvarío, el modernista, también se alzó el Papa San Pío X, condenando rotundamente, como se sabe, los errores de los modernistas en el decreto lamentabile primero del 17 de julio de 1907 y en la famosa encíclica Pagendi después, en septiembre del mismo año. Pero el tercer desvarío que tuvo que enfrentar el Papa San Pío X y que, repito, según el Padre Julio, amerita su santidad, es el desvarío del demoliberalismo. Pero no tanto en sí mismo, que ya es sabido que se trata de un desvarío, sino en los católicos, en aquellos católicos que quieren conciliar a la democracia con el catolicismo y al liberalismo con el catolicismo. que quieren conciliar lo inconciliable, la ortodoxia doctrinal con la más escandalosa heterodoxia política, y de esa manera provocar una simbiosis, un enjuague, un maridaje, un contubernio que confunden y escandalizan a la feligresía sencilla. Un desvarío espiritual, moral e intelectual, dice el Papa San Pío X, a propósito de estos democristianos o democretinos, como lo llamaba el padre Castellani. Y a los principales sostenedores de este desvarío, que en su momento fueron los miembros del grupo Le Sillón, también les llegó la condena del Papa San Pío X en esa extraordinaria encíclica, Nuestro Cargo Apostólico, en la cual el Papa San Pío X proclama su famoso lema, Omnia instaurare in Cristo, todo debe ser instaurado en Cristo. Si bien se miran las cosas, estos tres combates, que según el padre Membiel acreditan la santidad del Papa Pío X, estos tres combates son los mismos que tuvo que librar el mismo padre Julio Membiel. Son los mismos que él sostuvo tozudamente a lo largo de toda su vida. La lucha contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería, la lucha contra la herejía progresista y neoprogresista, también llamada neomodernismo, y la lucha contra el demoliberalismo y sus frutos de perdición, el socialismo y el comunismo. No quedaría completo este paralelismo que estamos trazando entre el padre Membiel y San Pío X si no hiciéramos una nueva aplicación de sus enseñanzas. Dice Membiel, en el artículo que vengo citando desde el comienzo, que para poner freno y remedio a los tres grandes males denunciados y condenados, se necesitan tres conductas ejemplares, y que San Pío X encarnó esas tres conductas ejemplares. Les pido que tengan en cuenta la diferencia. Es decir, una cosa es condenar teóricamente los errores, como hizo el Papa, y otra cosa es vivir de tal manera que la propia vida sea una condena a los errores, que la propia vida sea causalidad ejemplar intrínsecamente condenatoria de esos errores que doctrinaria y o teóricamente se condenan. ¿Y cuáles son esas tres conductas que según el padre Membiel tuvo San Pío X? Conductas obrares, concretos, con los cuales combatió los errores. Santidad de vida sumada a integridad doctrinaria. Recta concepción del ordenamiento político-económico y efectivas acciones que eliminen las injusticias sociales y tiendan a restaurar la ciudad católica. Pues bien, estas tres conductas ejemplares también las tuvo el padre Julio Membiel. Es decir, que no solamente se lo puede analogar con San Pío X por los tres frentes de batalla que limpiamente libró, sino por las tres conductas ejemplares que tuvo. Quisiera fundamentar lo que acabo de decir. En primer lugar, puede decirse de Membiel que llevó una vida de santificación cristiana, abocado a la custodia de la integridad doctrinaria. Es decir, fue un hombre lleno de celo por el apostolado intelectual. Y que le fue posible este empeño porque tenía aquel precioso atributo que Chesterton destacó en Santo Tomás, en la biografía de Santo Tomás. Chesterton dice del Aquinate, pensaba pugnativamente con combativa caridad. Preciosa síntesis. Pensaba pugnativamente con combativa caridad. Y así era Membiel. Era hombre de principios porque poseía el hábito de los primeros principios y su conocimiento por las causas era tan hondo, era tan profundo que pudo rozar el magisterio profético en ocasiones. Y por eso el padre Castellani En la carta que imagina que el cura Brochero le manda a Membiel, le dice: haga una profecía de esas que usted sabe, con esa linda labia que Dios le dio. La santidad de vida del padre Julio se prueba por las virtudes de su sacerdocio, por su amor a la Eucaristía, porque fue piedra de escándalo y signo de contradicción, por su piedad mariana, ya que a la Virgen la llamó arquetipo de Dios en un precioso artículo que apareció en la revista Ortodoxia en 1944, la revista que era órgano de expresión de los primeros cursos de cultura católica, un artículo notable a mi juicio en su brevedad, concisión y hondura. Y así la llama María Santísima, y así la honró y así la veneró como arquetipo de Dios. Le caben a sus muchos desvelos el elogio reservado a quienes combaten sin tregua, que se lee en el libro de Nehemías: haremos de noche centinela y trabajaremos de día. Un buen lema para estas horas asiagas que vivimos: haremos de noche centinela y trabajaremos de día. Membiel tuvo la virtud de la estudiosidad. Vivía para conocer, para amar y predicar la verdad, y por eso dejó una importantísima obra escrita. Tuvo también la virtud de la sobrenaturalización de la mirada, contra el inmanentismo y contra el fenomenologismo. Tuvo la virtud de la fortaleza. Textualmente decía: aunque el anticristo me aplaste la cabeza, con el último aliento de mi vida seguiré confesando a Jesucristo. Y por eso se atrevió con los peores enemigos, con los que hoy nadie quiere siquiera mencionar: el judaísmo y la masonería. Y tuvo la virtud de la jerarquización de los bienes. Buscó primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás se daría, se da por añadidura. El mundo moderno, dice Membiel, se muere por laicista y por ateo, lo dijo refutando a Lamennais. Pero insistió: aunque el anticristo nos aplaste, con el último aliento debemos seguir confesando a Jesucristo. Celebraba la misa en un clima de unción, de piedad connatural y viril, y hubiera podido repetir con el padre Castañeda: la misa me da fuerzas, la misa es la que me enardece, la misa es la que me obliga a batallar incesantemente. Cuando le reprochaban al padre Castañeda: usted es sacerdote, ¿por qué no se dedica a dar misa y no hace otra cosa más que eso y se calla la boca? Y el padre Castañeda contestaba siempre lo mismo: justamente es la misa la que me nutre, la que me alimenta, la que me da brío, coraje, fuerzas para librar el resto de las batallas. Porque el centro de la vida sacerdotal es la misa, pero desde ese centro se irradian otras muchas batallas que de la buena misa dependen. Y el padre Julio lo sabía. Y por eso a los tibios, a los incapaces del sí y a los incapaces del no, Membiel los increpaba con su voz ceceante, llamándolos pasteleros, una palabra que en parte ya existía y en parte fue marca registrada del padre Membiel. Pastelero es el incapaz del sí y el incapaz del no, el tibio, el neutro, el hombre de la asepsia frente a aquellas cosas por las cuales lo único que no cabe es el aséptico. Nos cuentan quienes más lo trataron y quienes lo conocieron de cerca, que rezaba y aconsejaba rezar el rosario completo cada día, y que así lo hizo durante su dolorosa agonía, con los dolores de los huesos rotos y su cuerpo llagado. Y todavía circula entre los más memoriosos esa gloriosa pero verídica anécdota que hoy deberían imitar los sacerdotes y los pastores, cuando al frente de un puñado de feligreses incendió una carpa protestante que ofendía a la comunidad católica de Versalles. Cuando digo incendió, no estoy hablando de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz en esta ocasión, sino en sentido corpóreo, material, ígneo, físico, quemó la carpa de los protestantes. Y estoy seguro que ángeles con arcabuces tiraron ese día 21 salvas en homenaje a ese varón de Cristo que de ese modo se comportaba. Porque bien dice San Juan Crisóstomo, digno es de alabanza ser paciente en las injurias contra uno mismo, pero disimular y tolerar las injurias hechas contra Dios sería en extremo impío. Un hombre de esa talla no podía sino ser perseguido, y lo persiguieron. Estuvo preso por lo menos en dos ocasiones, recibió una cantidad terminable e intermitente de amenazas, padeció la conspiración de silencio, fue acusado injustísimamente de nazi, tal luego él, que había esclarecido este tema en un libro magnífico que se llama Entre la Iglesia y el Reich, se le hizo juicio por demencia, la estúpida TFP lo acusó de socialista, le inventaron fotos y grabaciones fraudulentas y él respondía siempre lo mismo: las persecuciones de los judíos me honran, la Virgen no va a permitir que triunfen. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de Jesucristo. Hay una bienaventuranza que contempla la situación que vivió el padre Julio. No hay ninguna bienaventuranza reservada a los perseguidores de los católicos fieles. Pero a esta santidad de vida agregó Menvier lo que creía imprescindible para forjar la primera conducta reaccionaria de la que hablábamos al principio contra los desvaríos modernos: la integridad doctrinaria. Todo en la fecundísima obra del padre Menvier es testimonio de esta integridad doctrinaria. Y así realizó un apostolado intelectual pocas veces visto en la Argentina. Nos dejó más de 20 libros eximios y centenares de notas, de artículos, de editoriales, de ensayos. Colaboraba, por ejemplo, y colaboró con Criterio, Cruzada, Universitas, Sol y Luna, La Fronda, Ars, Cabildo, La Nueva República, Ortodoxia, Sapiencia, Ulises, Anfiteatro, Verbo, Jauja, Azul y Blanco, Micael. Yo creo en realidad que inventaban revistas para que el padre Julio escribiera en ella. Vale la pena preguntarse cómo pudo llevar a cabo esta tarea de investigación y de promoción de la verdad, publicando libros extraordinarios, de gran erudición y de gran talla, como La crítica a la concepción de Maritain a la persona humana o La cosmovisión de Teilhard. ¿Cómo pudo llevar a cabo esta tarea y defendiendo y esclareciendo a la vez la integridad doctrinal sobre todos estos temas contingentes y circunstanciales, como por ejemplo aparece en su libro Política Argentina o El comunismo en la Argentina? Es decir, ¿cómo podía pasar de la contemplación, de la teorización más solvente, al análisis de las circunstancias concretas? Porque el mismo que refuta a Maritain o a Lamennais es el mismo que pone en evidencia los errores del peronismo o los errores del comunismo en la Argentina. Lo primero que hay que tener en cuenta para responder a esta pregunta es que su importante obra escrita debe verse como un capítulo, como una manifestación de su alma sacerdotal. Porque Menvier era ante todo sacerdote. Por eso pudo y quiso y supo ser apologista, teólogo, filósofo, historiador e incluso hasta economista. La verdad es que Menvier vivía rodeado de libros, de papeles, de cartas. Si no fuera a recibir, por lo que voy a decir ahora, un reto del padre Sáenz, diría que fue un precursor de Internet, porque prácticamente no había documento o documentillo que no pasara por sus manos y que no pudiera tener el acceso y comunicarlo rápidamente a sus amigos. Cuentan que estudiaba con la cabeza reclinada en el apoyabrazos de un sillón y las piernas apoyadas en otro. Estaba siempre informado, estaba siempre actualizado, e incluso, para decirlo con todas las letras, sentía un cierto gusto o apetito desordenado por la chismografía vernácula y aún por la chismografía clerical. Estos no son los defectos de los santos, de los que hablo de ahora, son las virtudes del padre Miguel. Pero él iba a las fuentes, las sagradas escrituras, los padres, la escolástica, los modernos, las encíclicas. En la doctrina de los papas, en la vida de los santos, hay que abrevar, decía Membiel. Los que integraron el famoso grupo de la Suma dan testimonio de este método de trabajo del padre Julio, es decir, ir de las instancias a las circunstancias, ir de las fuentes a los diarios, si se me permite el sentido traslaticio de la comparación. Muchos profesionales se formaron en estos grupos de la Suma, muchos dirigentes católicos y muchos sacerdotes. La sola lectura de la Suma Teológica forma la inteligencia y le da estructura, dice Membiel. El error de muchos consiste en creer que basta una sola lectura. El tratado de Deo I, por ejemplo, es el paso a la trascendencia. Palabras textuales del padre Membiel. Pero no solo hay que rezar, no solo hay que tener buena doctrina, no solo hay que estudiar, hay que actuar en consecuencia, ni una cosa ni la otra, todas las cosas. También estas son palabras del padre Julio Membiel. Digamos entonces, en síntesis, que pudo vivir en santidad y custodiar la recta doctrina por la disciplina monástica que se impuso. Membiel no se negaba a recibir a nadie, pero regulaba los horarios. Era famosa su frase cuando alguien se excedía del horario, le decía: querido, se te hace tarde. Y bastaba esa nada sutil ironía para que el visitante que prolongaba indebidamente su estadía se fuera, comprendiendo que el padre tenía que trabajar. Era metódico para responder la nutrida correspondencia que le llegaba. Ayunaba con frecuencia y era muy medido tanto para comer como para dormir. Seguía el consejo de San Pablo a los colosenses: aprovechar lo mejor posible el tiempo presente. Fue así que Membiel polemizó con Maritain, con Runner, con Congar, con Teilhard y con Mejía. Ya sé que hay una distancia, pero debo colocarlo en la nómina. Polemizó virilmente con las principales cabezas de la herejía modernista. Y si en todo este enorme análisis del error que él hizo, si en toda esta valiosísima exégesis del engaño que él practicó, tuviéramos que señalar el aporte central, hegemónico, dominante de la crítica membieliana, diríamos singular, sin dudar, que ese aporte consistió en la lucidez y en el coraje para probar que detrás de todos estos errores estaba la cábala hebrea, detrás de todos estos errores estaba el judaísmo. La terrible cábala judía, recogida de generación en generación por los rabinos, contraria y opuesta a los principios cristianos. Es imposible sintetizar aquí esa obra capital y enjundiosa que recomiendo leer a quienes aún no la han leído, que es De la cábala al progresismo. Pero queda probada en esta obra la tesis central del padre Membiel: que la cábala está dentro de la iglesia, se ha metido dentro de la iglesia, y que esa penetración llevó al relativismo en la revelación y en la teología. Puso en cuestión la historicidad de las Sagradas Escrituras, debilitó la firme verdad de la existencia de Dios, autoerigió a los nuevos teólogos en desmedro de los teólogos de la tradición. Negó o debilitó la creencia en los milagros, en el infierno, en la Santísima Trinidad, en los ángeles, en el pecado original, y construyó una imagen humana, demasiado humana, de la persona de Cristo. Cercenó los privilegios marianos, rebajó la autoridad de la Iglesia, sustituyó la moral tradicional por la ética relativista y secularizó y protestantizó al catolicismo. La sustancia nociva de la cábala hebrea queda perfecta y eruditamente explicada en la obra del padre Mendiel. Por supuesto, no se lo perdonaron y no se lo perdonan. He aquí entonces que cumplió el primero de los tres requisitos que pedía San Pío X para enfrentar a los errores modernistas. Este primer requisito para enfrentar los desvaríos modernos, siguiendo el ejemplo del Papa San Pío X, el padre Mendiel lo encarnó. Es decir, la santidad de vida y la integridad doctrinaria. Pero también cumplió con los otros dos requisitos ya anunciados. La recta concepción del ordenamiento político-económico y las efectivas acciones que eliminan las injusticias sociales. Veamos por qué. De su recta concepción del ordenamiento político y económico, dan prueba sus libros específicos: Concepción Católica de la Política, Concepción Católica de la Economía, Conceptos Fundamentales de la Economía y El Poder Destructivo de la Dialéctica Comunista. Voces autorizadas en la materia han resaltado el valor de estas obras. Pienso, por ejemplo, en Monseñor De Lisi, en el padre Raúl Sánchez Abelenda o en Alberto Caturelli. Justamente Alberto Caturelli, en la Historia de la Filosofía en la Argentina, le ha dedicado unas páginas magistrales a describir y a valorar la filosofía político-económica del padre Julio Membiel, e incluso a ponderar cómo, a partir de Santo Tomás, supo Membiel deducir aquellos principios fundamentales que deberían regir el quehacer católico de un economista o el quehacer económico de un católico. Por eso, sobre su recta concepción del ordenamiento político-económico, basta con leer sus obras y a sus principales comentaristas. Pero he de decir dos palabras sobre la tercera conducta o el tercer requisito que cumplió el padre Membiel a imitación de lo que pedía el Papa San Pío X para contrarrestar con las obras y los ejemplos los desvaríos modernistas. Y el tercer requisito que el padre Membiel cumplió acabadamente es el de ejecutar acciones concretas, existenciales, domésticas, vitales, en pro de los más necesitados. La preocupación por los pobres fue una constante en el padre Julio Membiel. Me temo que esto, a quienes no lo conocieron, pueda parecer una frase obligada en todas las hagiografías. Amó a los pobres, se ocupó de los pobres. No, olvídense de la retórica. Esto es absolutamente así. No había necesitado del barrio o extramuros que llegase hasta su casa y que se retirara con las manos vacías. Era proverbial el montoncito de monedas apiladas por orden jerárquico que tenía el padre Julio sobre su escritorio. Algunos pobres se servían, esos mismos, el montoncito de monedas que les tenía reservado, y un pobre de categoría recibía un billete. Daba y prestaba, y cuando prestaba anotaba: a fulano que nunca me lo va a devolver. Cuando en Buenos Aires celebramos los 10 años de la muerte del padre Julio, se hizo una reunión en el Colegio Champagnat, y allí habló el doctor Guido Suárez Ramos. Y la verdad es que nos sorprendió gratamente a todos, porque creíamos que don Guido nos iba a dar una de sus habituales y eruditísimas pláticas. pero con enorme sencillez y cariño hacia la figura del padre, con gran calidez, trazó su perfil humano. Y una de las cosas que contó es que era cierto que había donado su propio colchón para alguien que no tenía dónde dormir. Cuando terminó esa conferencia, un señor que estaba sentado en el fondo del salón, vestido con pulcritud pero muy modestamente, pidió dubitativa y respetuosamente la palabra y le dijo: "Doctor, yo quiero decir que lo que usted ha contado, el colchón, es la pura verdad, porque yo recibí ese colchón". Fue imposible en ese momento, tal vez como ahora mismo, contener la emoción. Menviel tenía una intensa vida parroquial y llamaba a esa intensa vida parroquial la pastoral de las puertas abiertas. Fue así que fundó la Unión de Scout Católicos Argentinos, la agrupación número uno de campamentos de jóvenes católicos, la Juventud Obrera Católica, la agrupación número uno. Promovió las cuatro ramas de la Acción Católica Argentina, las conferencias vicentinas, y levantó un templo monumental en pleno barrio de Versalles, en Bruselas y Marco Sastre, un templo ante el cual, y es muy famosa y muy citada esta anécdota, Monseñor Copelo, cuando lo visitó, exclamó: "Esto es una catedral, esto no es una simple iglesia o una simple parroquia". Y también fundó el Ateneo Popular de Versalles. Es decir, que Menviel probó, como pocos, que es verdad lo que decía el Papa San Pío X: los verdaderos amigos del pueblo no son los innovadores, sino los tradicionalistas. Menviel sabía que los principios cabalistas podían desnaturalizar al escautismo católico que había fundado, y entonces hizo una aclaración muy importante. No se trata, le dijo a los scouts, de divinizar la naturaleza. No se trata de un simple entretenimiento, sino de un entrenamiento. Entrenarse para servir. Vale quien sirve, dice la vieja canción falangista. La verdadera jerarquía se funda en el servicio, dirá Ramiro de Maeztu y nuestro Señor Jesucristo. Estoy entre vosotros como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. Vale quien sirve. Servir es un honor. Vale quien sirve y esfuerza el corazón, luchando siempre con fe y con tesón. Una de las famosas marchas de la Cruzada Española. No se trata, además, le dice a los escautistas, de defender el ambientalismo en su faz meramente corpórea, sino de algo más importante y profundo: el ambiente humano. El ambiente humano no puede ser contaminado por los vicios. Nos preocupamos tanto por la incontaminación del ambiente natural, y no está mal. ¿Por qué nadie se preocupa por la contaminación de la vida espiritual, de la vida interior, de la vida religiosa? Y no se trata de caer en un sincretismo o falso ecumenismo. No es cierto, dice Menviel, que no haya diferencias de credo, de ideas, de fronteras. Sí, hay diferencias. Hay credos falsos y hay un apostolado católico verdadero. Fuera de la iglesia no hay salvación. La verdad tiene todos los derechos y de error ninguno tiene. Hay ideas perversas y hay una necesidad de corregir y de enmendar a esas ideas perversas. Y hay fronteras por las cuales, en su defensa, conviene dar la vida muchas veces. Tengo aquí un escrito del mismísimo Padre Julio sobre los scouts católicos. Vale la pena conocerlo por la proyección que tiene más allá del escautismo. ¿En qué consiste, les dice a sus scouts, esta tarea? Es como la caballería. es el movimiento que puede juzgarse antecesor del escautismo, la caballería. Es la ley de la lealtad y del honor. Nunca puede haber engaño en el juego. El scout debe estar siempre listo para enfrentar a cada instante todas las dificultades que puedan surgir en la vida de la patrulla. Pero sobre todo es la ley de servir. Los scouts se ayudan, se apuntalan, se sostienen mutuamente en la vida emuladora del campamento. El verdadero scout nunca se acuesta sin haber practicado por lo menos una buena acción. Y por ese lado nos emparentamos con la caballería. Y agrega el padre Julio, esto es el escautismo. Y por esto nosotros somos y nos queremos llamar así, porque somos católicos, porque sostenemos que el programa scout no puede cumplirse sin deformaciones si no lo penetra íntima y profundamente el espíritu sobrenatural de la Iglesia. De aquí que sostengamos como condición necesaria de una agrupación scout que tenga un padre capellán, que sea en ella como la garantía de su vida religiosa y moral, que el maestro scout y sus ayudantes sean católicos prácticos. Dicho todo esto en muy otras y pocas palabras, Membiel había fundado una orden de caballería. Eso eran los scouts de Membiel. Pues bien, todo esto que llevamos dicho es lo primero y lo principal que queríamos decir. Es decir, afirmar que Membiel peleó el buen combate contra los enemigos de la fe y que, a emulación del Papa San Pío X, encarnó las tres conductas necesarias para que ese combate fuera fructífero: santidad de vida e integridad doctrinaria, recta concepción de la política y de la economía, y acciones concretas, cotidianas, operativas, en pro de la justicia, del bien común y de los más necesitados. Pero al fin, y como cierre, queremos considerar un último aspecto del buen combate del padre Membiel: el combate por la patria. En la página de una obra suya, escrita hacia el año 1940 y que se llama Hacia la Cristiandad, el padre Julio explica que no se puede entender a la argentinidad sin la hispanidad, pero que no se puede entender a la hispanidad sin la cristiandad, y que no se puede entender a la cristiandad sin Cristo diciéndole a los apóstoles: id y predicad, id y evangelizad, id y bautizad. Pero principalmente sin tres apóstoles: Pedro, Juan y Santiago, porque así como Pedro es Roma y Roma es la fe, así como Juan es Francia por la evangelización joánica que se llevó a cabo en Francia y es la caridad, así dice Membiel, Santiago es la virtud de la fortaleza, Santiago es la virtud de la esperanza, Santiago es la hispanidad, Santiago es la reconquista, y por esa hispanidad nosotros existimos y somos católicos argentinos. Va de suyo entonces que si la patria quiere ser fiel a sus días fundacionales, no puede sino pregar por la cristiandad. Este buen combate del padre Julio Membiel por la patria se manifestó de decenas de maneras distintas. No diré que todas las maneras a través de las cuales se manifestó fueron siempre prudencialmente las más correctas, pero sí debo decir que todas las formas a través de las cuales el padre Julio Membiel quiso luchar y batallar por la patria fueron siempre honestas, desinteresadas y asistidas por un amor doliente a la Argentina, que ya entonces él veía, como nosotros, que se iba de las manos. Pero el padre Julio no se engañaba, ni enmascaraba o diluía la dura realidad. Él vio el drama de la patria enferma. Le tocó presenciar el drama de la patria enferma y sufría por esa patria enferma como se sufre ante una madre que se desangra y agoniza. La patria fue su herida, escribió del padre Menvier el padre Sato. En una de las tantas conferencias políticas que el padre pronunciara en los tremendos años 60, Menvier llamó guerra revolucionaria al mal mayor que aquejaba a la nación. ¿Y en qué consistía la guerra revolucionaria? La maldita revolución, así definida, era la que tenía en cautiverio a la Argentina. Y el padre Menvier no hacía acepción de personas al señalarla y al pedir que se combatiera a esa revolución. Bajo la llamada década infame, bajo el frondizismo, bajo el peronismo, bajo el bonilismo, con los militares populistas, con los liberales, con los azules o con los colorados, Menvier estaba contra todos, sí, contra todos los malos. Hubo muchos malos en la Argentina y casi todos. Cambiaban los hombres, cambiaban las circunstancias, pero el motor de esa revolución mundial seguía siendo el mismo, y ese motor era la judeo-masonería. Y Menvier lo denunciaba y lo denunciaba firme y tesoneramente hasta el final. Por lo tanto, la solución era hacer lo contrario de la revolución, según la famosa fórmula de Demetrio. No hacer una revolución en sentido contrario, sino lo contrario de la revolución. Me atrevería a decir que si se entiende esto, que no es mío, podíamos dar por bien ganada la jornada. Sobre todo pensando en aquellos jóvenes que están aquí presentes y en otros que no somos tan jóvenes. No se trata de hacer una revolución con sentido contrario, sino lo contrario de la revolución. A cada acción ignoble del enemigo hemos de responder con una acción noble. Si el enemigo ya nos ha impregnado su forma mentis, ha ganado la batalla. Si peleamos con las armas del enemigo, el enemigo ya ha ganado su batalla porque nos ha atrapado el alma. Escuchemos directamente lo que dice Menvier. Los cimientos más profundos de nuestra nación son cristianos y los males que nos aquejan son desviaciones anticristianas. La primera virtud que nos hace falta en esta coyuntura es la fortaleza, tener la voluntad de querer salir del estado de postración en que nos encontramos. Esa voluntad ha de estar arraigada al menos en un grupo de argentinos dispuestos a la muerte por el bien común de la patria. Un nacionalismo hoy solo puede ser salvador de la patria si tiene capacidad y empuje para remontar la pendiente por donde viene deslizándose al abismo y que al abismo conduce. Y solo los valores cristianos vividos auténticamente contienen esa fuerza. La patria no se puede salvar sino con un acto de heroísmo que tenga capacidad para remontar la pendiente por la cual nos deslizamos. Esto está dicho en su obra El comunismo en la Argentina, cuya última edición tiene el prólogo de Carlos Alberto Zaccheri. Bien aprendido tenía el padre Julio aquel mensaje según el cual el que es fiel en lo poco será en lo mucho fiel. Y a cada paso de su vida sacerdotal parece decirnos con gestos concretos que no se puede amar a la patria si no se empieza amando la cuadra en la cual se vive, el barrio, la parroquia, la comarca, la aldea, la vecindad. Y así lo hizo y así lo practicó desde su propia parroquia. Hay un libro lamentablemente inconseguible de Fabián González Arbas, Los Scouts del padre Menvier, en el cual este señor, que no es escritor, pero sí es apóstol y testigo y apologeta del padre, dice: para Menvier, las fechas y los símbolos patrios, lo dice porque él fue cautista del padre Julio, tenían un alto significado cívico y no pasaron nunca inadvertidos. A decir verdad, buena parte de la formación que la parroquia Nuestra Señora de la Salud brindaba a través del método membieliano de los Scouts, estaba dirigida a resaltar los valores nacionales y el amor a la patria. Y a continuación, este fiel testigo del relato describe el festejo que hizo el padre Julio de una efeméride, la efeméride patria. Llevó una gran bandera argentina, la desplegó, la hizo hasta el tope del mástil del campamento y propuso un concurso varonil a los campamenteros. Ganaría ese concurso aquel que en menos tiempo hiciera el mástil más alto y elevara más alto el pabellón nacional. Olvidada pedagogía esta del patriotismo cristiano, traicionada pastoral vertebrada en la pietas, sin la cual no hay justicia alguna. Qué nostalgia que nos da traerla nuevamente a la memoria cuando vivimos tiempos crepusculares y sombríos. En esta hora de tinieblas, de una espesura como pocas veces se ha enseñoreado sobre la Argentina, nos place evocar así al maestro, entre tambores y clarines, como párroco de la cristiandad, pero atendiendo Versalles, como párroco de Occidente, pero cumpliendo servicios en una parroquia, como defensor de nuestra unidad de destino en lo universal, la cruz en una mano y bien al tope, bien alto, el pabellón azul y blanco. No debemos olvidar esto en este día y en este momento. Y no debemos olvidarlo, porque si lo olvidamos, nos dejaremos correr con la vaina de aquellos que no quieren que hablemos oportuna e inoportunamente. No hay potestad humana que pueda prohibirle al hombre libre proclamar la verdad desde los tejados. Y si nos cierran las puertas, oficiales u oficiosas, hemos de saber que no estamos tan mal precedidos en esta encrucijada. Algo análogo sucedió hace más de 20 siglos y nos obliga a los bautizados fieles a aprender a vivir pesebremente. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No estamos tan mal precedidos si podemos espetarles a los tránsfugas lo que decía San Atanasio en su carta del año 356. Vosotros tenéis los templos, nosotros tenemos la fe. La fe es más importante que los templos. Ha sido don Manuel Machado, en su bellísimo poema Castilla, el que pintó las peripecias del destierro del Cid Campeador, puesto que el duro castigo al que el mal rey lo sometía incluía, entre otras penalidades, la de no poder ser alojado en ningún sitio. Cansado de las fatigas y sin tener a dónde alojarse, ni una parroquia, ni un colegio, ni una institución, ni una universidad, el buen Cid pide asilo para él y para los suyos en un modesto mesón. La niñita que sale al encuentro, Machado dice, es toda ojos azules y en los sus ojos lágrimas, le ruega que se retire para no ser objeto de la represalia del mal rey. Y es entonces cuando, en la conciencia de la soledad, de la persecución y del abandono más pavoroso, don Rodrigo saca fuerzas de su pecho, de su temple, alza los pendones, traza en alto la cruz con la tisona y con voz inflexible les imparte a sus feroces guerreros esta lacónica y suficiente orden: en marcha. Y todos, absolutamente todos, se pusieron en marcha. Era el 2 de agosto del año 1973, se van a cumplir 40 años, cuando después de varios días de dolorosa agonía, El padre Julio se marchó para siempre. Lo había atropellado un vehículo en una esquina céntrica de Buenos Aires. Él ofreció sus pesares por la iglesia, por la patria, y tal vez musitó aquella oración que les había enseñado a los pequeños y a los jóvenes. Señor, estoy siempre listo. Señor, yo quiero seguirte a través de todo, sin miedo y sin tacha, el alma fuerte y la frente levantada. Sobre su tumba hay un texto paulino que lo resume todo. Amó la verdad. Sobre su tumba me fueron dictados un día que la visité solitariamente estos pocos versos que quiero compartir con ustedes. Es verdad que hay un tiempo y un decoro, como decía el sabio en la escritura, para este templo con su arboladura, el monaguillo, el sacristán y el coro, para entregar limosna sin desdoro o enseñar la doctrina más segura contra rara el telar y la cultura de la meneco en el becerro de oro. Para el pobre esta cama que valoro, al difunto cristiana sepultura y en la zozobra de la singladura la ciencia indocta en maritén deploro. Uno y trino es aquel el Dios que adoro, una siempre la fe en la noche oscura, una la patria que en silencio lloro, rota por el pecado y por la usura. Es invierno en Versalles, de memoria, responde a Garrigú, lee el oficio, de ver al gran misterio de la historia o el campamento escau en el solsticio. A la tarde predica un ejercicio, atiende una visita perentoria. Después el padre lo llamó al servicio. Muchas gracias. Mientras Tacuara estuvo al frente del padre Alberto Curra, el padre Membiel fue su referente doctrinario, o por lo menos uno de los más importantes referentes doctrinarios. Y durante ese periodo Tacuara no cometió ninguna tropelía de índole terrorista. Que no era un grupo pacifista es cierto, y que siguiendo el texto del Crisóstomo que acabo de leer, podía responder a puñetazos contra judíos y marxistas, también es cierto. Pero una cosa es esto y otra cosa es adjudicarle una agrupación nacionalista acciones terroristas. Ahora, cuando Alberto Curra abandona a Tacuara y Tacuara cae en manos de Joe Baster, que se pasó con armas y bagajes al troquismo y muere como troquista, ya el padre Julio Membiel no tiene absolutamente nada que ver con esta agrupación, y al contrario, algunos de esos ex-tacuaristas disidentes, con el terrorismo marxista o filomarxista que se estaba llevando a cabo, fundan una nueva agrupación que se llamó Guardia Restauradora Nacionalista, y el padre Julio vuelve allí a tener injerencia como doctrinario. Estos son los hechos históricos. En el libro que citó la hacia la cristiandad, a veces parece un poco utópico, ¿no? Porque cuando parece que ser que la iglesia se está uniendo, él dice vamos hacia una nueva cristiandad. Eso lo hace por atraía por el brillo de las formas. Lo hace porque Melville tenía la virtud de la esperanza y nunca declinó ejercitar la virtud de la esperanza, como tampoco hemos de declinar nosotros. Morras dice: la desesperanza en política es una estupidez, es una necedad. Si no enarbolamos la esperanza en cualquier ámbito en que nos movamos, estamos llamados al fracaso indefectiblemente. No digo yo que repitamos con el insensato de Duvalde que estamos condenados al éxito, no. Pero tampoco podemos perder la esperanza, ni predicar en contra de la desesperanza. Ahora, debo decir algo respecto de la pregunta de mi querido amigo, el padre Javier. Y es que lo utópico es lo que no está en ningún sitio. Lo utópico es lo que no tiene topos, lo que no tiene lugar. Y la verdad es que lo que el padre Melville predicaba tenía lugar. Incluso en aquella época, más lugares que ahora. Es decir, todavía había más vestigios y más restos, más seminaverbi, digamos, de la cristiandad que ahora. Si dijéramos esto ahora, posiblemente sí. Nuestro pecadillo de utópico podría ser mayor. Pero en aquella época todavía podía haber algún resto de resistencia en Occidente, como para poder alimentar una esperanza ya más concreta, más temporal, más política, de realización de un orden social cristiano. O sea que creo, en pocas palabras, que no era Melville utópico y que cultivaba la virtud de la esperanza. Creo en esas dos cosas. Ahora, que miradas hoy aquellas circunstancias retrospectivamente suenen a nostalgia o a lejanía o a impracticabilidad, eso es posible, sí. Miradas las cosas desde este hoy ominoso, uno está tentado a decir qué bueno que eran los malos. Realmente a veces estoy tentado de ir a la tumba de Sarmiento y pedirle perdón, ¿sí? ¿Por qué te tiramos tantos baldes de alquitrán? Claro, comparado con este hoy es... Bueno, si no hay más preguntas, quisiera agradecer en primer lugar al profesor por la asistencia, por el apoyo, por venir, por hacerse el viajecito hasta acá. Y bueno, y sobre todo a todos ustedes por la asistencia, por la paciencia, por la escucha. Recordaba ayer mismo las palabras del Gil Atorrante, ministro de Alfonsín, Marcos Aguinis, que le preguntaban sobre el peligro, cuál era el peligro del sistema, y señalaba las actividades, los grupos, los cursos, los congresitos del nacionalismo católico en tiempos de Alfonsín. Uno dice, ¿qué le puede hacer esto al sistema, a la estructura gigantesca del gobierno de Alfonsín? Y bueno, si lo decía, será por algo. Y estas cosas se mantienen así, ¿o no? Usted ya lo vive hace un montón de años en toda su vida y se mantiene así, por uno que organizan tres gatos locos y después la gente que va y escucha. Y así hay que aguantarse. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias al profesor. No, muchas gracias a ustedes. La anécdota que cuenta Rodrigo es estrictamente cierta. En tiempos de Alfonsín, el judío Aguinis, iba a decir judío maldito, pero pleonasmo está prohibido, y se acercó a un amigo, cuyo nombre no voy a decir para que siga en libertad, pidiéndole que lo asesorara, porque este amigo mío era publicista, en aquella época publicista notorio, pidiéndole que lo asesorara para promover el PRONDEC. El PRONDEC era una sigla, Programa de Democratización de la Cultura. Era un programa científicamente gramsciano, muy bien elaborado. Y cuando este amigo lo recibe a Guinness, le pregunta: bueno, doctor, está bien, yo estoy profesionalmente a su disposición, pero dígame usted qué es lo que quiere hacer. Y Aguinis le dijo: mire, lo que nos preocupa a nosotros lo que nos impide, lo que nos obstaculiza llevar a cabo la Revolución Gregoriana, es que todavía persisten en la Argentina bolsones de autoritarismo. Entonces le pregunta a este señor, ¿pero qué es un bolsón de autoritarismo? Y contesta Guinness, es todo grupo humano, dirigido por un sacerdote tradicionalista, o por un profesor, o por un maestro, que se reúnen en una casa, en un cenáculo, en una habitación. Estamos desesperados, no lo podemos controlar. Escapa el control del Estado. Eso es lo que les molesta. Esto es lo que yo alguna vez he llamado, sin pretensión de ser inmortalizado por esto, la pedagogía del picaporte. La gran solución, cerrar la puerta, trancarla bien fuerte y enseñar la verdad cara a cara, alma a alma. Y repetir aquello que le dijo la superiora de las Carmelitas, de Bernanos, en el diálogo de las Carmelitas, el mundo no ha traspasado nunca los muros del Carmelo. Si el mundo no traspasa nunca los muros de nuestra casa, los muros de nuestras reuniones, seguiremos formando bolsones de autoritarismo, seguiremos perturbando, molestando y obstaculizando el avance de la Revolución Mundial Anticristiana. De modo que, tarea para el hogar, multipliquen los bolsones de autoritarismo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.